y con todo el sabor, esto es la vanidosa, la que goza y goza. Fuiste mía hasta que ese sin valor llegó a tu vida. Tu alma se llenó de hipocresía. ¿Quién lo diga que me mentías? Tú jugaste con el amor que te brindé al traicionarme. Dijiste a mis amigos que ya no me querías. Ese loco te colmó de fantasías. Por eso vuelve, que nada me importa, vuelve. Que mi alma sin ti se muere, si te vas lejos de mí, me moriría, vuelve. Que tu vida me pertenece, ese hombre no te merece. Sé que todo fue un error, te lo pido por favor. Vuelve mi vida, que no me importa nada. Confundida y sin piedad por tu inocencia, mientras yo sufría en silencio por tu ausencia y seguía llorando sin tu presencia. Ese bandido que robó tu corazón con sus mentiras, que sea valiente y frente a mí me diga que contigo es feliz y que va a quererte como yo te quise a ti. Por eso vuelve, que nada me importa, vuelve. Que mi alma sin ti se muere, si te vas lejos de mí, me moriría, vuelve. Que tu vida me pertenece, ese hombre no te merece. Sé que todo fue un error. Que quiero arrancar su corazón y quemarlo en la hoguera. Ese mal nacido me robó, que se muera, muera. Por eso vuelve, que nada me importa, vuelve. Que mi alma sin ti se muere, si te vas lejos de mí, me moriría, vuelve. Que tu vida me pertenece, ese hombre no te merece. Sé que todo fue un error, por favor.